Esto es lo que define hoy la pertenencia a un proyecto nacional y popular. El concebirse como parte del todo, el concebirse como latinoamericano, el atreverse a decirle que no a los que te pisaron la cabeza toda la vida, el admitir que te podés equivocar y sabés que tenés que rectificar, corregir, y que los que tienen que venir después de vos tienen que ser mejores que vos, porque van a corregir las cosas en las que te equivocaste, porque van a lograr las cosas que te faltaron y porque sobre todas las cosas van a honrar la historia. Sí, esa historia que algunos no quieren recordar porque no les conviene que se recuerde la historia, porque no estaban de licencia, estaban del lado de los que saquearon, del lado de los que mataron, del lado de los que secuestraron, del lado de los que desaparecieron. Nosotros nunca estuvimos de ese lado, estuvimos siempre del lado de los que lucharon por la libertad, de los que lucharon por la economía social, de los que lucharon por el trabajo para todo, de los que lucharon por los sindicatos, de los que lucharon por las universidades, los científicos, en definitiva, del lado de los argentinos. Esto es lo que define la pertenencia a este lugar. No el color, no la ficha partidaria, el corazón y la cabeza puestos en un solo lugar, la Argentina. Este asunto está ahora y para siempre en tu mano, nene. Todos en Cuero, de 2 a 5, por la radio pública.